Bienvenidos a otra emisión del ya casi olvidado podcast de cine de Churros y Palomitas. Como habrán notado, últimamente me he concentrado un poco más en la producción del video, pero el medio auditivo también tiene su encanto. Es por eso que ahora estaré emitiendo de manera más o menos regular episodios donde revisemos temas de películas. Aunque en lo particular me encantan los soundtracks, soy más fan de los scores. ¿Cuál es la diferencia?, me preguntarán algunos. El soundtrack es la música inspirada en la película, cuyos tracks no necesariamente deben de aparecer en la cinta, mientras que los scores son composiciones hechas específicamente para utilizarse en la misma. Entre mis scores favoritos está el de una cinta que se estrenó el año pasado, aunque acá se me hizo verla hasta iniciado este año. ¿Y qué es de mis favoritas? El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Es bastante armonioso y suave, compuesto magistralmente por Nick Cave y Warren Ellis. Como en lo particular me chocan cuando en el radio te interrumpen las canciones para decir el nombre de las mismas, yo mejor les digo los títulos de los temas al principio para que puedan disfrutar de lo más representativo de la música de la cinta sin interrupciones. Los temas que van a escuchar son Song for Jesse, Rather Lovely Thing, What Must Be Done, Falling, Counting the Stars, Destined for Great Things, Moving On, y me despido dejándolos con The Last Ride Back to KC. Recuerden que si quieren adquirirlo, les recomiendo accesar a la tienda de música de Amazon, ya que es ahí donde yo lo adquirí. Thank you. Thank you.